y me dio tanta rabia y tanta frustración y tanta tristeza tener que acostarme porque compré una mortadelita deliciosa, divina, riquísima. ¿Y no comiste? No quise comer porque me hace, porque ya tengo la obsesión. Es un embutido. Claro, ya se te comes un pedazo, no te quedes con la gana. Mi mamá me enseñó que uno no se puede acostar con la gana porque se enferma peor. En cambio, yo soy todo lo contrario, literal. Yo abro la nevera y está todo fit y es como, ¡ah! Maldita sea mi yo del ayer pensando que quería hacer fit hoy y hoy quiero comerme una grasa y no hay en la casa. No hay. A mí no solo me quedan duraznos. Obsesiones, Bayra, comparta sus obsesiones con nosotros, sí. Y las leemos al aire. Un día como hoy, Dirty, también salió Toy Soldiers de Martica. Sí, ay, ya es muy chévere con esa canción. Una de las baladas, tomando la palabra, más importante, llegaba al número 1 en 1989. ¡Shh, Alejandro! Radio. $5 Pony Rides en las mañanas de la X, está Mac Miller. Lleva tu Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto, creada para superar cualquier desafío. Cotízala hoy, llévatela con bono de retoma de 20 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.co. Bueno, continuemos entonces con nuestro top. Estas son las canciones más escuchadas en 2025. Algunas de esas canciones ya hemos visto salieron en 2024, pero siguen su historia. Aliento. Claro. ¿Cuál es el número 5? Debí tirar más fotos de Bad Bunny con 1.163 millones de reproducciones. Esta canción, tengo que decirlo a manera mía personal. A mí me gusta toda la música, eso sí es una realidad. Pero esta canción generó en mí algo nostálgico. Me generó como pensar muchas cosas. Y es que cuando... A veces pasa que la vida pasa tan rápido que uno se quedó de pronto sin la foto, que al final va a ser ese recuerdo, ¿no? Con lo que uno se queda de ese momento. Y a veces uno se le olvidan esas cosas y las fotos le recuerdan a uno eso. Y es como, uff, debí haber tirado más fotos en realidad. Sí, ¿sabes por qué? También porque se volvió tendencia a usar esta canción con ese tipo de emociones. Sí, claro. La gente compartía cosas como con su mascota, con familia, con lugares. Gente que ya no está. Y se fue sola. Sí. Y les digo, no se extrañen. Y como dice Cami, siendo fans de la música sin importar el género. Sí. Ah, porque aquí somos fans de la música sin importar el género, aunque la música que ponemos pues es determinada, es pop en inglés, eso es lo que es la X103.9 FM, pero siendo nosotros melómanos, observadores de cultura pop, vale la pena decir que este disco va a terminar 2025 definiendo el 2025. Sí. Va a definir también el 2025 y probablemente ocupe ocupe el primero o el segundo lugar de discos del año. Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué vas? Con la gira y todo. Sí, es cierto. Sí, el repertorio está nuevamente muy bien fabricado, muy bien hecho, muy bien pensado, estratégicamente hecho con propósitos contundentes de alcanzar a la mayor cantidad de gente. Sin importar el odio gigantesco que acarrea ser Bad Bunny, ¿no? Sí. Eso sí es verdad. Bueno, ahí está puesto número 5. Debí tirar más fotos con el sapito Coquí tomando fotos por todas partes, ¿no? El sapito es que ahí álbum, tomando fotos también. Es que ese álbum remueve todo. Pues es que el Coquí es el animal de Puerto Rico, ¿no? Sí. Sapito es Coquín, ni siquiera sabe que salió un sapito Coquín. ¡Ay, es divino! El Coquín es un sapito chiquitico que hace así, Coquín, sí. Coquín. Ay, y va contando la historia con supuestamente Bad Bunny ya más adulto, ya... Es un ya lo vi. Es un símbolo. Es un símbolo. Es un símbolo de Puerto Rico, ¿no? Entiendo. Y yo creo que también es un símbolo de la diáspora puertorriqueña, ¿no? Sí, totalmente. Ese Puerto Rico mayamiense, ese Puerto Rico estadounidense es el que te pone en contacto de alguna manera con el Coquí, sí, ¿no? Sí. Entonces, ya claro, está entiendo. El hombre todo ahí. Muy bien construido, en realidad. Sí, todo muy bien, ¿no? Y el Coquí hecho en stop motion, en plastilina, muy es lindo. Espectacular. Sí, le quedó muy bonito. Sí. Le quedó muy bonito. ¿De qué era que íbamos a hablar? De más números. Vamos a hablar de más números. De okay. Bluey. Es mañana de números, es mañana de cosas. Porque es que estamos llegando a la mitad del año y en la mitad del año ya se ha hecho costumbre que se hagan repasos de las plataformas, de cómo va el año, ¿no? Sí, el consumo. Es, en los Estados Unidos es the story so far, ¿no? Sí. 2025 so far, así va hasta el momento 2025. Y entonces ahorita estamos hablando de Nielsen y los resultados de visualizaciones de series de contenido en streaming. La gran ganadora es Bluey. Increíble, ¿no? Se ha coronado como lo más visto del streaming en lo que va del año, superando a otros éxitos como El Juego del Calamar. Bluey es una serie animada de perritos. Sí. Para niños, es muy lindo, o sea... Cortica, va entre 8 y 10 minutos, cada capítulo solo dura eso, es una familia donde pasan cosas, suceden, juegan, también se ha ido hacia el lado de los perritos, que por alguna razón llama la atención de los algunos perros, de algunos perritos, y es lo más consumido actualmente, se corona con 25.100 millones de minutos de visualización. Claro, y seguramente esto todo sucede en YouTube. Está en Disney. Sí, pero... llega por ahí. Oh. La gente está consumiendo Bluey en YouTube. Porque es que el canal de Bluey en YouTube es... gigante. Es impresionante. ¿Y de pronto tú no pagas Disney? No. De pronto tú simplemente entras por YouTube. Allá. No, exacto. YouTube es... mira, YouTube es el rey del streaming. Mm. Y lo que sea que estemos viendo en términos de números en lo que va a ocurrir de 2025, muy seguramente... está referenciado por YouTube, a menos que sea Disney quien diga que en este caso puntual su serie más exitosa dentro de sus suscriptores es Bluey. Sí. Pero tú entras al canal de YouTube de Bluey. Y ahí está todo. Y claro. La organización del canal, el perfil, perfecto, claro. Las fotos, las playlists. Tú puedes poner Bluey 10 horas seguidas. Claro. Y ahí se va solo y ahí está el... yo le he puesto minutos a Carlos Javier. ¿Le gusta? Bluey. Ay, no, para te que... amo, Alejandro. ¿Le para... gusta? Él disfruta, él disfruta. Ay, no, me quiero morir. Él por disfruta. Por favor, haz tú sí, el experimento. Voy a hacerlo, te pido, ya. Por favor. Llego a la casa ya mismo. Ay, y yo le pongo Bluey porque si bien él no distingue mucho el tema de los animal colores, lo que puedo ver es que las voces... el sonido. Sincronizan muy bien con su necesidad de paz, de tranquilidad, ay, de dormir. Me muero ya. Ustedes dos tienen que calmarse con la ternura. No, se tienen, es que son perritos sí, también. Sí, claro. Son como pastores australianos, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, no, sí, me quiero morir. No, precioso. En el segundo lugar está El Juego del Calamar. Ok, sí. Eso sí es Netflix con toda, ¿no? Sí. Que tiene más de 15.000 millones de minutos de visualización. Digamos sí, que en las series de streaming es la única serie creada para streaming. Eso sí, que se metió en el top 10. Hay otro que se llama Richard y El Agente Nocturno, que son los títulos exclusivos de streaming que también hacen parte de esta lista. Así que bueno, pues ahí está. Bluey se corona hasta el momento, lo que llevamos de este 2025, como lo más visto de streaming. Buenito. Bueno, ahí está. Voy a hacer la tarea con mis perros. Por favor, te pido. Sí, gracias. Dígame, la disquera Sony está nominada a los premios EFI. ¿Vieron? ¿Eso es premio solamente musical a disqueras? No, estos son premios de publicidad. Ah, ok, ok. Están nominados por la campaña de William Vinasco y Jorge Barón. Ah, es que esa campaña. La campaña de... diciembre, eso fue por como sí, por diciembre. Exacto, sí. Agencia Sony Music Entertainment Colombia, y bueno, es que es Discos Jorge Fuentes, Candela Estéreo, marca Sony Music. Sí, diciembre es Colombia, se llamaba la campaña. Eso fue claro, para diciembre. Fue una gran campaña. Sí, estuvo bien nominados hecha a uno de los, de los, ¿cómo se dice? De los premios publicitarios más importantes de la además publicidad. Además, reunirlos. Sí, claro. ¿Cómo lo lograron? Sí, sí, ¿con sí? ¿Con cuánta plata? más bien, esa es la pregunta. ¿Tú qué plata le no, pagas? Pero fíjate que yo creo que ese tipo de, claro. Contenido orgánico si se da. No, no, no, creo que, claro, obviamente ahí hay plata involucrada. Pues es pero, Jorge Barón. Pero, sí, claro, y es William Vinasco, ¿no? También. Es, o sea, señor, un magnate de medios, no hay nada que hacer. Pero yo creo que ellos no se montan en esos parches si no son profundamente legítimos. Sí. No creen en ellos. Está bien. Sí, además, ¿qué necesidad tienen? No ninguna, tienen ninguna necesidad. Ninguna, cero. Por no, más plata que tú le pongas sobre la mesa a Jorge Barón o a William Vinasco para hacer una campaña, tiene que ellos ser una campaña. Pequeños. pequeños esos números. Ellos, no, y si la campaña no es emocionante y no sí. trae un contenido creativo y artístico legítimo para ellos, que son reyes del entretenimiento en este país, no lo van a hacer. Exacto. Entonces, la idea nomás de que estén juntos, mano a mano, que estén jugando cartas, ¿no? Peleando que quién es el mejor, sí. si Diomedes o si el Joe o ese tipo de cosas, es lo que creo que motiva a estos dos tycoons sí, sí. colombianos y... a que se junten en una campaña. Entonces es la idea, finalmente, como siempre, la que triunfa claro. sobre cualquier otra propósito sí. o idea financiera que uh-huh. se pueda llegar a tener. Y es que lo hacen bien porque, por ejemplo, y así como lo dice Jorge Barón, que es la fiesta de los hogares colombianos, tú sí. ves que la gente está viendo la fiesta de los hogares colombianos, pero está escuchando la reflexión que hace William Vinasco a las 12 de la noche. Claro. O sea, es que son las dos personas que acompañan en diciembre realmente. Sí. Y sí, amigo, y ojalá ganen, porque sí. Muy merecido. Felicitaciones a Sony Music, a Discos Fuentes, sí. a Candela Estéreo, a William Vinasco, a Jorge Barón por la campaña de diciembre. Es Colombia, que está nominado a un premio EFI. Estas son Mañanas en la X. El puesto número 5 entonces es para Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny. Uh-huh. Estamos hablando de los discos más importantes hasta el momento en 2025. Y el puesto número 4 es otra vez Kendrick, ¿no? Sí, es Kendrick Vamos. Lamar con Luther. 1,207 millones de reproducciones. Uy, qué cantidad. Entiendo. Mr. Harry Styles en las Mañanas de la X 103.9. La canción se llama Treat People with Kindness. Que superes tus propias expectativas. Esto es Tipi, que presenta La Hora en la X. Son las 10:01. En Tipi, lo que somos va más allá. Somos las risas del parche, las metas que nos impulsan, los espacios donde cada voz cuenta, las ganas de romperla con todo lo que hacemos. Aquí puedes conectar sin dejar de ser tú. Porque en Tipi escribes tu propia historia con flexibilidad horaria para que hagas lo que te gusta. Entra a tipijobscolombia.com, tipijobscolombia.com y empieza tu camino con el Top Team. Esto es Tipi. Los niños. Bienvenido a este paraíso, señor. ¿Cómo están? Todo muy bien aquí, bueno. Juicioso. Los noto frescos, como lechugas. Fresh. Estoy oyendo a Jon Stewart. Ah. Haciendo gospel. Sí, no, fantástico. Sobre Stephen Colbert. Qué bien hecho. Sí. Esto fue lo que hizo Mr. Jon Stewart en su más reciente episodio de The Daily Show, hablando sobre su ex colega y recientemente despedido de Late Night. Uh-huh. Mr. Stephen Colbert. Vamos. Yo no sé si ese señor va a tener trabajo la semana que viene. No, él sabe y lo sabe. Puede que no. Y lo sabe, él es consciente. Pero ya, es consciente. Él se liberó, no tiene miedo. Cuando él decidió hacer eso, dijo, me van a echar. No, pero tengo colchoncito, no me importa. Igual acuérdese que Jon Stewart ya estaba más allá del bien y del mal en 2015, cuando él se retiró de esta vuelta, que fue por la época en la que Colbert tomó el Late Show. Claro. Y él se retiró y se dedicó a su familia y se fue a vivir a una granja y no. Cosas de ricos. Le ofrecieron una platica y volvió y seguramente no tiene nada que perder tampoco. Puede ser. Entonces, puede no hay miedo ser, en puede él. Ser. Yo no, creo que no es hay. Eso, no hay miedo en él. Y me parece fantástico cómo se fue de frente. Es el que ha salido más de frente contra la propia casa, ¿no? Sí. Contra CBS. Eso es lo nuevo de Jamie XX, Dirty. Nos abrazamos en las calles ayer. Ha sido una hermosa y verdadera sorpresa. Se llama Alejandro Nightdream. Y por favor, quiero que le des la oportunidad. A ver, escuchemos a Jamie. Es lo nuevo, salió ayer. ¿Jamie lanzó disco este año? Dream Night. No. ¿O el disco de él salió el año pasado? El último disco como continuación es el del 2015, el In Color. Que esto vendría No, él sacó disco. Sí. Completo. ¿Tiene disco nuevo? Completo, claro. Sí. Sí, el disco nuevo se llama In Waves. Salió el año pasado. Ah. escuche esto. Es como a finales del año, ¿no? Que es divino, divino el In Waves. El In Color es de 2015, sí. Y el In Waves llega 9 años después. Ahí va. Que está regresando a la esencia de In Color con toda. El siempre. Son las mañanas en la X 103.9 FM. Está lo nuevo. Jamie. Jamie es el productor de la banda The XX. Reconocido DJ también y productor musical. Él es tu presentación en vivo favorita de la vida. El mejor concierto en el que yo he estado en mi vida es un concierto de Jamie XX. No tengo que hacerlo. Nunca más voy a volver a ver lo que vi aquella noche. Fantástico. Debo decir, señor, lo vi sobrio completamente. Es que no es necesario más cosas. Lo vi completamente sobrio. La drogadicción y el alcoholismo sucedieron después. Llegó después. Claro. Pero mira, okay. ¿Te das cuenta? Tu mejor concierto fue sobrio. Ah, sí. Ya. Yo creo que las mejores experiencias. Porque está viva la vida. En tu cabeza. Suceden en sano juicio. Que es lo que yo recomiendo para un concierto. No se emborrachen, porque me acuerdo porque estos se, dos los de Oasis. Dos borrachos de Oasis. No se van a acordar. En cambio, miren, cuando uno está con sus 5 sentidos viendo algo, es como. Sí, yo recuerdo que vi eso en algunos Stereo Picnic hace años. Sí. Los últimos no lo he visto, pero hace años yo veía ya pelados muy mal desde temprano, el primer día. Ya tiene sentido. Ya no pasa uno, tanto. Ya no pasa tanto, pero le estoy hablando hace 8 años, por ahí, una vaina así, 8 o 10 años. Sí, sí. Uno ya veía pelados ya, pero volteados el primer día desde temprano y uno decía, bueno, entonces, ¿a qué, cuál es la idea? ¿Qué venían? Sí. ¿No? No van a disfrutar nada. De hecho. Sí, de hecho, recientes estudios demuestran que el 20% de la nueva generación dejó de tomar. Ok. Que ya ha caído en un 20% el consumo de alcohol por parte de las nuevas generaciones. Sigue aumentando ahora, el número de gente que no sigue toma, aumentando, pero de todas maneras tienen otros vicios. Hay gente, o sea, la gente joven sigue bebiendo, pero pues de todas maneras el 20% es el 20%. No es una cantidad, pero realmente hace poco hablaba con alguien de las licoreras en este país y realmente la competencia de las mismas licoreras no son las licoreras, son las drogas. Claro. Su competencia directa son las drogas, no son entre ellos el licor. Increíble. Claro, dejan de tomar para otras cositas. Gen Z, dice el estudio, drinks 20% less than baby boomers and millennials. Sí. Okay. ¿Y la generación Z? Yo creería. Está consumiendo, dice, el estudio es de la Alcohol Marketing Agency, de la agencia de mercadeo de alcohol, y dice que la generación Z, en términos de tendencia, el estudio se llama Gen Z Alcohol Trends, Consumption and Marketing 2025. Están tomando menos. Sí. Están tomando menos, están teniendo menos sexo. Sí. Ah, no, qué aburrimiento también. Hay un punto, hay un lugar. Sí. Si usted recopila, ¿están viviendo menos, será? No, es lo que hemos hablado aquí en las mañanas de la X sobre el inminente regreso del fascismo al mundo. Las buenas costumbres. Sí, increíble que ese sea un tema que se tenga que hablar, ¿no? En esta época. No, fíjese que no, creo que históricamente es cíclico. Normal que la historia se repita. Sí. Es normal, es ¿Ya ves? ¿Ya ves? Sí, es una película. La historia se repite. Y la gente tiende a decir que los que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo, pero la verdad es que siempre se va a repetir. Exactamente. Por más de que lo conozcas, se va a repetir. Exactamente. Gen Z places unprecedented emphasis on physical and mental health. Many view alcohol as a potential health risk. Que sí. La razón primordial por la cual la generación Z no está tomando alcohol es porque lo ven como un riesgo para la salud. Y sí. Viene una generación que va a vivir 300 años. Bendito sea que y todos van a ser lindos y fit. Jenner. Ay, son muy fit. Son muy bellos fit y van a vivir 150 años. Que coticen. Los quiero saludables, los quiero bien, los quiero con esperanza. Gen Z is much more aware of alcohol's negative effects than older generations. Son mucho más conscientes de los efectos negativos que tiene el alcohol que otras generaciones. Las generaciones anteriores no tenían mucha idea de los efectos negativos que tenía el alcohol. Ni eran conscientes de... Exactamente. En una encuesta que se hizo en Estados Unidos, un tercio de los Gen Zers que no toman citaron preocupaciones sobre el impacto del alcohol en su salud mental. El 46% de la generación Z dice que simplemente no está interesada en tomar. Muy bien. Sí. Bien. Dejó de ser cool. Sí, qué bueno. Debe pues no cool sé, tomar. Pues, sí, una cosa que te enlaguna y te borra el cassette no puede ser buena. Otras cosas que además están ocupando el lugar del alcohol en términos de mercadeo, de lo cool que era el alcohol con relación a los mensajes publicitarios y de mercadeo que estaban viendo, es que el lugar del coolness lo han ocupado los vapeadores. Los clean eating habits. Ah. O sea, es mucho más cool comer saludable. Se volvió una tendencia. Está de moda comer saludable. Sí. No es un tema de salud, es un tema de modas. Okay, es un tema de mercadeo. Es como el mercado. Es como tarde o temprano caes en la tendencia de tengo que comer saludablemente porque todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Claro. Es porque estamos no eres consciente de tu cuerpo, no lo cuidas. Sí. O sea que puede también existir la forma de que vuelva la gente que se fue de, o sea, ese 20% regrese, por ejemplo. Claro. Seguro. Más ¿seguro? Adelante. Seguro. ¿No? Sí, todo depende mucho de los discursos. De los discursos. El fitness está de moda. Entonces, reemplaza el fitness. El mindfulness está de moda. La meditación, las prácticas ascéticas están de moda. El journaling, el clouding. No, de verdad. A mí me encanta que esto se ponga de moda realmente porque son hábitos muy saludables. Pero siento que viene acompañado de una presión tan gigante. Así es. Que es como que estoy harta de que todo el mundo quiera una vida perfecta, que se levantan a las 5 de la mañana, hacen un montón de cosas, después hacen journal y van y salvan 5 perros, ayudan a los niños ciegos. Como y luego Ashton. Vuelven. O sea, como que no hacen más. Tantas cosas y luego hacen unos platos espectaculares todos free de gluten y de vainas. Y es como y tanta presión. Y luego hacen 3 horas de pilates y cómo hacen, Dios mío, es demasiada presión. Continuaré, sí, en efecto, es too much. Calma, Camila. De verdad, calma, yo te entiendo harta. Porque a mí me pasa lo mismo con la gente que yo veo haciendo bicicleta toda la mañana. Yo digo, ¿En qué trabajan? ¿Cómo hacen? Exacto. O sea, ¿cómo pagan la declaración de renta? Estoy harta de esas vidas tan perfectas. ¿Dónde están los humanos imperfectos que cometemos errores, que comemos mal? No hay que normalizar, volver a sentir vergüenza, recuerden. No más normalizar. Bueno, por último, las actitudes culturales hacia tomar han evolucionado para la Gen Z. Tomar no es ya sacramental, que era también muy parte de los discursos que se tenían en la adolescencia hace 20 o 30 años. Uh-huh. Tú te volvías hombre cuando tomabas, ¿no? Claro, o sea, sí. Tú eras, tiene la edad para tomar. Sí, está en edad de tomar. Uh-huh. O te acercabas a cierto grupo y cierto grupo te recibía si tomabas. Claro. ¿No? De hecho, creo que existía, bueno, no sé si todavía, pero se supone que cuando usted cumplía la mayoría de edad, como que la meta era que, ya puede ir a un bar. Claro, ¿no? ya puede tomar. Total. Y sí, eso ya es, creo que ese discurso ya está muy desgastado. Está desgastado. Sí. Muchos jóvenes ven el alcohol como solamente una de muchas formas para socializar. En otras épocas era la forma como se socializaba. Claro, si uno no tenía un traguito de pronto era más tímido, más complicado. Era verdad. Esto yo creo que también tiene mucho que ver con que la socialización se está haciendo de manera cada vez más digital. Sí. Entonces no necesitas. Pero cada vez es más difícil, siento yo. Sí, es más difícil, pero sigue siendo una socialización. Sí. Es moderna, pero es socialización. Estás socializando a través de plataformas digitales, a través de mensajes de texto, estás, uh-huh. Esa es la nueva socialización. Entonces no necesitas el trago para hablar por de frente. Exactamente. Puedes tomar un traguito para coger valentía, ¿no? Exacto. Ya puedes editar el mensaje. Claro, usted está escondido detrás de un celular. Sí. No necesita dar la cara tampoco. Hasta ahora, ChatGPT le ayuda. Una frase así chévere y ya fue. Ahora, el tema de la fiesta, vamos a parrandear, vamos a fiestear, es un mensaje que les atrae menos, uh-huh. Y que hay más mensajes sobre la moderación y sobre el consumo responsable que les llama la atención. Está obviamente establecido en este estudio lo que les acabo de decir, que la reducción del consumo de alcohol está conectada al aumento en la utilización de un teléfono celular. Haces la nueva adicción. Exactamente. Yeah, claro. Ahí es donde estás más conectado. Dice, with more time spent online and less in-person nightlife, exacerbated by the pandemic and loneliness trends, las tendencias de la soledad, las tendencias de la pandemia, el aislamiento producido por ella, hay menos ocasiones para tomar de más. Y por último está el tema económico. Vale mucha plata. Sí. Por fin alguien lo dijo. Vale mucha plata. Entonces los Gen Zers prefieren gastarse la plata en otras cosas. En otras cosas. En viajecitos. Ahora, para ahorrarse una plata. Bien, a mí se me hace. Y para llevar ese estilo de vida, que también es costoso. Dice, one consumer study found Gen Zers are significantly more likely than average to report they avoid drinking to save money, avoid hangovers, or avoid getting drunk. Esas son las tres razones. Sí, me parece ahorrar perfecto. Plata, evitar resacas y evitar emborracharse. Uh-huh. Y perfecto. Sí, eso sí está. Creo bien, que todos estamos bien. En eso. Sí. Todos momentos. Buscamos eso, ¿no? Sí, sí. De pronto lo buscamos muy tarde. Sí. Pero ellos, sí. Ellos lo encontraron sí, más bien, tempranito. Bien. Bien. Sí. Ay, mira. Cuando regresemos, ya tenemos. ¿Nos quedan cuatro canciones? Tres. Nos quedan las tres canciones más importantes. Lo que va corrido. De 2025 hasta el momento. Aquí está Adam Port. Esto se llama Move. Take My Breath Away de Berlín. Y uno la cantaba sintiéndola y no había nadie en la vida de uno. O sea, ¿sabes? Uno claro. No la dedicaba a nadie porque no había nadie, pero uno la uno sentía. La sentía. Exacto. Y uno iba en el carro con la tía mirando yo la ventana que... y uno creía que era el del video. Uno miraba así hacia la luna, por toda la séptima. Yo creo que la culpa de eso la tiene el teclado. Me parece súper inspirador. Esas bases. Sí. Sí, puede ser el teclado realmente. Estás unas mañanas en la X1039. En Tipi encuentras más flow, más parche y más opciones para ti. Aplica ya y presenta la hora en la X, son las 10:32. Dicen que el balance perfecto está en ganar más en menos horas. Y en Tipi lo hacemos posible. Aplica a las convocatorias más cool y elige horarios flexibles que de seguro te encantarán. Desde 36, 40 y 42 horas a la semana. Lo que significa más tiempo libre, más espacio para hacer lo que te gusta. Este es el parche más bacano. Descubre más beneficios en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Bueno, hablemos. Vamos, sí, me parece muy pertinente. Entonces, ¿empiezo yo? Para que tú cierres. Sí, yo creo que, ¿con qué vamos a comenzar? Empiezo yo con una nueva ley, el Parlamento ruso. Aprobó el jueves 17 de julio una nueva legislación que tipifica como delito punible la sola búsqueda de contenidos considerados extremistas. En el proceso, okay. Los legisladores criminalizaron la búsqueda de algunos de los videos de Pussy Riot. ¡Oh! Ok. Claro. Claro, sí. Ayer estaba. Ahora que mencionas la palabra Pussy. Oh my God. Pueden ser Dios tantas mío. Cosas. Vamos para un lugar oscuro, ya lo veo. Puede ser. Gaticos está... pequeños. un dato pequeño. Señor, no menor. Hay una escena nueva de Superman en la que. Destruye. La linterna verde le dice. ¿Le dice la palabra con P? Le no. dice a. Le dice a Superman. Sí. You're a wuss. Ok. Y decía James Gunn en una entrevista que le hicieron en un podcast, el director de Superman, que realmente. Que originalmente era You're a pussy. Claro. Sí, decía You're a pussy, Superman. Sí. Y Superman le contestaba Hey, there's children here. Claro. Que fue la pelea más grande que tuvieron en la producción de Superman. ¿Esa parte? ¿Por quitarla o dejarla? Que fue la pelea más dura que tuvieron editorialmente. Y que ganó, si dejar el pussy o no. Sí. ¿Era pussy o wuss? No, sí. ¿Y que terminó ganando wuss? Wuss es como que ganso. Como pelele, como... Bo. Como, sí, como pusilánime, como... Sí, sí, sí. Bueno, lo uno lleva a lo otro. Bueno, entonces Pussy lado, Riot, estamos hablando de Pussy Riot, canceladas nuevamente en Rusia. Y con ley que va a entrar en vigor en septiembre y se dirige a las personas que buscan deliberadamente materiales extremistas a sabiendas, esto está entrecomillado. Entre ellos, y acá es cuando uno sufre un poquito porque son, hay una lista de 5.000 entradas que incluye sitios web, slogans, libros, obras de arte y música. Uf, mira lo que tú decías del fascismo, Alejandro Marín. No, libros, pero pues obras de música, obras de arte. Pero es que no solo en Rusia está pasando, está pasando en todas lado, partes. Mira, Estados Unidos. Estados Unidos acaban de tumbar a Colbert. Sí, sí, sí. Sí, están pasando con las, en las bibliotecas, están cancelando títulos de Dahl, por ejemplo. Te juro, no es obsesión, pero no es obsesión. Pero está pasando. Está pasando. Es una obsesión que está pasando. En otras noticias, pues, se aprovechan en el capitalismo. Claro. Para, el capitalismo se aprovecha del mismo fascismo para... Sí. Generar productos. El más reciente es una vela. Exacto. Velas que huelen a Vladimir Putin. ¿Cómo lograron ¿A qué eso? ¿Puede oler Putin? Primero, ¿alguna vez se han imaginado que puede oler Putin? Yo siento que huele como a madera. Sí. Porque él se monta encima de un oso. Como a bosque, como a musgo. No, hombre, que él se debe cuidar mucho. Yo sí siento que es medio vanidosito. No, él huele a dinero, él huele a dinero. Sí, huele a dinero. Porque es que cuando Diana dice que Putin huele a madera, yo me imagino es que se echa alguna fragancia con olor a madera. Claro, maderado. La fragancia maderosita para el hombre es rica. Muy rica, pero es difícil de pegar. Sí. ¿No has notado? Sí. Como que... O sea, se va el olor rápido. Sí. Como que se pega más el olor más... ¿Como cítrico? El cítrico como que tiende a ser un poco más benevolente con el pH del hombre. Okay. Mientras que la madera requiere... Se va. Sí. Se demora. Pero huelen tan rico los hombres amaderados, no sé. Ahora, mira, es puede verdad, ser pues, una bueno. vela amaderada. Pues ya existen velas aromáticas con el olor al presidente ruso y cuestan más o menos 6 euros cada vela. Y son fabricadas en cera natural con la mechita de madera que hablábamos ahora. Y Bloody candles. Sí. Y en 30 minutos de estar prendida, toda la habitación va a estar llena de olor a Putin. Ojo, porque es que también hay dos tipos de olores, ¿no? Hay dos velas que huelen a Putin. Ay, sí. De Dios, la primera... Madera. Es aroma Putin vainilla negra. Esa es la primera vela. Muy bien, muy bien. ¿Él y sabrá de eso? Claro, lo tiene súper claro. ¿Qué vas a ver? Ay, claro que sí. Él así, ay, gracias. Y el segundo, aroma Putin ámbar oscuro. Ese puede ser el amaderado. Puede ser, pero los dos son oscuros, se dieron cuenta, ¿no? Claro. Vainilla negra y ámbar oscuro. Son los dos tipos de velas que por ahora existen. Y también, además de las velas, ya también están vendiendo varias referencias y símbolos patrios. Ay. Entre ellos están vendiendo retratos de Vladimir Putin para que usted lo ponga en su sala. Ok. Hay camisetas, sí. Calendarios y demás souvenirs para que usted adquiera su decore. Putin de confianza. Mira, ahí está. Decore su casa asterisco. Y vuela rico. Exactamente. Pues debe oler a rico, supongo, es vanidoso. Yo creo. Ahora, ¿usted compraría una vela? No. ¿Con olor a Vladimir Putin? No. Exacto. Gracias. ¿Les gustan las velas? Uy, sí. Como son sí. de ricas, ¿no? Las velas aromatizadas son. Me encantan. Y que uno llegue a la casa y huela como, ay, me muero. Me son fascina. Ricas. ¿Sí? Hay que saber usarlas, porque a veces se les olvida y que te dejan prendidas. Ah, no. No, por favor. No se quemen nada. Que no se va a quemar nada. Sí, gracias. Es importante. Puesto número 3 de las canciones más escuchadas en lo que va corrido 2025 es Birds of a Feather de Billie Eilish, que ya sonó en la X-103.9. Sí, sí, claro que sí. Así que esto nos acerca a las dos más importantes. ¿Cuál es la segunda? La segunda es Rosé junto a Bruno Mars. Ah, mira, sí, okay, hace rato. Bueno, muy bien, claro. Con 1.624 millones de reproducciones. Sí, claro, imagínense. Game start. Perdón. Perdón por abrirles el micrófono sin advertirles, amigas. Dijimos algo. No dijeron serenidad, nada, pero es que yo serenidad. Simplemente como que me voy tirando ahí. Y todo ahí no me doy cuenta a veces. Hablando. Les ofrezco disculpas. Tranquilo, bendito. Bueno, miren, necesito conversarles con algo. ¿Qué pasó? ¿Dónde? No, me toca decirlo aquí. Yo esperaba, Uribe DJ, esperaba que estuviera aquí para acompañarme, pero bueno, no está. Ayer les estuve hablando de los 15 hobbies que hacen secretamente que las mujeres no se sientan atraídas hacia ustedes, sí, que, hacia que los hombres. Que ganó fue el del cómic y no. Debía haber sido el cosplay. Sí. Ese sí. Y es hoy aterrador. Tengo para compartir con ustedes los países con los niveles más bajos de testosterona. Oh, wow. Necesito conversar con ustedes. O sea, científicamente. Exactamente. Ok. Estos son los países con los niveles más bajos de testosterona en el mundo. ¿Cómo llegas allá? Qué mal es ese algoritmo de él, es una cosa tan... ¿Cómo llegas? Y nos pone a todos en aprietos. ¿Sí? ¿Ustedes creen? No. Pues depende. ¿Cuál sea a ver, el primero? Vamos a ver. ¿Cuál sea el primero? Brasil. Brasil es el décimo lugar. ¿Décimo lugar? Sí. Y eso que en Brasil pareciera que hay mucha testosterona. 342 nanogramos por decilitro. Claro, de testosterona. Clarísimo. Ok. Sí, es. Claro. Es bastante escandaloso y bastante sorprendente considerando la proliferación de la algatoria que hay en Río de Janeiro. Sí. Es un lugar bendecido por el físico. Sí. Sí. Por los dioses, verdaderamente. Pero no. Son el décimo país. El puesto número 9 es para Finlandia, con 378 nanogramos por decilitro. Un poco en Finlandia, de pronto se puede entender. Frío. Sí, yo creo que ahí sí. Sí, con Blue ese Ball frío. Syndrome. Sí, eso no. Sí, no hay forma. No hay forma. Honduras ocupa el octavo lugar. No lo veía venir. 373 nanogramos por decilitro, claro, sí, de mira, testosterona. Ahí. Sí. Presente. Presente. Hips do lie. Uh-huh. Continuemos en Mañanas de la X-103.9. Está Polonia en el siguiente lugar. También lo puedo entender. Pero sí. Está Polonia. Linda. Es lindo, sí, pero pues que uno diga, wow, qué cantidad de testosterona hay en Polonia. Abunda, ¿no? Bueno, está bueno. No. Chile está en el siguiente lugar. Ah, no. Y bueno, por el movimiento de pronto, constante movimiento. En el siguiente lugar está Bielorrusia. Sí. 341 nanogramos por decilitro de un testosterona. Montón. Es un montón. Seguido de Tailandia. Lo veía venir. ¿Tailandia? No, pero hablando en serio, sí lo veía venir. No ¿sí? sé si ustedes han visto los videos, creo que es ahí. Ay, no, no, no, no, de cuando se presentan para sí, ser claro. escogidos para el ejército. Sí, claro. No voy a lo decir he más. Visto, lo he visto. Sigamos. Es solo un gran video. Dejar, Tailandia sí. tiene 340 nanogramos por sí. decilitro. Además, esta película también nos dejó grandes... lecciones. Corea sí. del Sur ocupa el segundo lugar ay, con el ay, nivel más bajo de testosterona segregada naturalmente por los hombres. Ok. Ese sí me sorprendió un poco. ¿No? Sí, no. Todo me ha sorprendido. Y el puesto número uno es para Colombia. Ay, señor. Japón. También, sí, mira. Japón sí, señor. Es el país que menos volumen de testosterona segrega por están ser humano, 300 nanogramos por decilitro. Están como ocupados en otras cosas. Y sí, los tienen ocupados. Los tienen ocupados. Por ahí ya vemos sí. por dónde va. Bueno. Mira el agua al río. Pero sí fue sorprendente un poco. O no, sea, los números. Por eso. En Latinoamérica estamos, por lo menos, una gran parte bien a salvo. De... A salvo. Bien de testosterona. Estamos bien. Sí, estamos bien. Estamos está bien. Bien, bendito sea. Bueno, es que bendito cuando sea. Regresemos la canción más importante en lo que va corrido de 2025 en términos de popularidad, cuál es la más sonada, la que más se ha oído en Spotify y en YouTube. Aquí está Tate McRae, esto se llama Sports Car en Mañanas de la X. Miss Ariana Grande con Positions en la X 103.9 FM. Oiga, no hablamos más obsesiones de la gente, ¿no? Miguel Mateos. Pero hay. Sí, hay obsesiones. ¿Qué dijeron claro, de las hay obsesiones? Muchas obsesiones. La gente está completamente obsesionada. Siempre con algo. Sí, eso sí es verdad. Escribían... Vi unas gomas que a ti te ay, gustan. Sí, esas gomas me gustaron. Hay gente que está, por ejemplo, Adriana dice que está obsesionada por estos días con la geometría detrás de la arquitectura islámica y la presencia de números perfectos allí. ¡Oh, wow! Ya, ¡qué buena obsesión! Entró ahí, de ahí no la va a sacar nadie por ahora. Ahora, yo no podría hablar con ella porque me sentiría muy bruta. Entonces, le digo, ah, tú eres... permiso. Ah, bueno, círculo, cuadrado, triángulo. Así. Disyuntivo, grupo, conjunto, disyuntivo. Literal. Conjuntos. Seno, coseno. Por acá Sebastián dice, mi obsesión actual es hacer senderos y montañismo y hacer videos. Ah, bueno. Y manda fotos y está muy buenas, muy bien. Muy bien, Sebastián, precioso. Excelente. ¡Ay! Diana, yo tomo la mano de Diana porque ella y yo estamos compartiendo obsesión. Yes. Ella dice, el hombre chocolate, Amaury Guichon, que es el francés. Es que yo sé de él por la pastelería. ¿El hombre chocolate? Oigan, hace... todas las figuras de chocolate súper hiperrealistas, gigantes, espectaculares. Y ella dice, ah, ya lo vi. Todo es tan perfecto y lo hace con chocolate, lo hace fácil y rápido y obviamente pues no. Pero yo te entiendo, Diana, yo estoy ahí en esa obsesión. El hombre chocolate. El hombre chocolate. El hombre chocolate, sí. También hay gente que está obsesionada con los vinilos, dice Daniel White. Oh, wow. Comprar discos de vinilo para luego sentarme y oírlos. Ese se ha convertido en una obsesión terriblemente buena. Es una gran obsesión. Terriblemente cara. Es sí, muy cara. Es una gran obsesión, entiendo, es costosísima. Hay puertas. Sí. Sí. Andrés con tilde en la E apareció. Ah, mira. Otra vez. Con unas gomas que yo también le tomo la mano. Son unas gomas que son como ácidas, pero por fuera tienen como... como nerds, ¿has visto? Uf, qué ricura. Necesito esas gomas en mi vida sí, también. Sí, sí, sí, entiendo la obsesión por ahí. Oye, ¿qué es esto? Perdón. Este es Fortet. Oh, amo tanto, me duele. Esta es la nueva. Es tan ganador, ese señor. Se llama Into Dust. Vea, todo lo que usted quiera saber del IDM, él, actual, ¿no? Más allá de lo que hizo Aphex Twin, él, Floating Points. Váyanse por ahí, váyanse en ese hueco oscuro divino. No, sí, no. Hermoso, por favor, dejemos todo. ¿Y qué? Y no, y para cerrar, Cristian Fernández, que dice que su obsesión, ojo a esto, su obsesión es tomarse el agua de las latas de salchichas. ¿Qué le pasa a ese man? Yo, eso es una aberración, Cristian. Cristian, no vamos a tomar tu mano ahí, esa más, agua. Creo que es momento de bloquearlo. No, mira, porque no verdaderamente, podemos tener a alguien, alguien así cerca. No. Esa agua huele primero a berrinche. Segundo, debe saber a acuario, a pecera. No, es algo que no se consume. No, uno la bota. Por favor, se bota sí, esa agua. Sí, esa agüita no. La salchicha es rica. Pero el agua no, el agua es como amarillenta además. No, mira, eso no, por favor, evitemos esas obsesiones. Pero por él, ¿no? Porque eso, además eso debe ser tener, malo. No, y debe tener una cantidad de sal absurda. No, o gas. Sea, no de, no, es donde se conserva. Es, bueno, ¿no? Cristian, cada cual con su cada quien, ¿no? Cada cual con su cada quien, pero gracias por compartir sus obsesiones. No, nosotros sí tenemos obsesiones varias. Por ejemplo, una de nuestras más recientes es Into Dust, Still Falling. The Fortet. Este es el tipo de música que yo digo, No sé si a ustedes les ha pasado con un artista que dicen cómo hace para hacer esto tan bonito. Y es rica, rica escuchar. Cómo construye tan perfectamente algo que suena así. Son tres, ¿no? Que se la pasan juntos. Caribú, él y Floating Points. Fred Again ha estado ahí. Claro. En ese combo. Esta fue una de las canciones más importantes de la temporada de festivales de primavera en Estados Unidos. Y Fortet la lanzó hace dos semanas lanzó esta canción, pero tenía a todos los fans enloquecidos. ¿Sí? Porque hizo una pirueta con esta canción. Ajá. Por lo que pude leerle, y fue la razón por la cual terminé escuchándola en casa, fue que la estrenó en Coachella. Sí. La gente le hizo Shazam. Aparecía la canción. Ah, sí, aunque no lo hubiera lanzado. Y no. ¡Oh! Y cuando iban a buscarla, no estaba. No estaba todavía. Entonces, ¿cómo la reconoció? Es parte del algoritmo. Fue la estrategia de mercadeo de él para. Pilo. Sí, muy pilo. Muy, muy pilo. Y vamos cerrando entonces con la canción más importante en lo que va corrido de este año, lo cual nos lleva a nuestra conversación del inicio, y es que todo se está demorando un poco más, ¿no? Sí. ¿Cuál es la número uno? La número uno, Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars. 1920 millones de reproducciones.